Bien, en la continuidad del programa, lo que el viento nos dejó, estamos ahora en contacto con Marco Feoli, el viceministro de Justicia y Paz de Costa Rica, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Mar, ¿qué tal? Encantado. Bueno, un gusto estar en contacto contigo, tomar esta comunicación, ya que, bueno, estamos siempre interesados de las cosas que ocurren en la región, y es un poco es el motivo de la convocatoria o de la comunicación, ¿no es cierto? Saber qué está ocurriendo, algunos de los temas que tenemos en común allí por Costa Rica. Pero bueno, antes de comenzar, un poco como para ubicar a la audiencia, no tenemos todavía la suerte de conocernos personalmente, veo por las fotografías que sos un hombre muy joven. ¿Cuántos años tenés, Marco? Soy menos joven de lo que parezco, tengo 37 años. Bueno, las 37 yo te podría pasar alguno de los años míos tranquilamente. Marco, también sé que has estado por Argentina, has estado haciendo alguna formación algún tiempo atrás. ¿Esto es así? ¿Me equivoco? Sí, estuve hace más o menos un año viviendo unos meses en Buenos Aires, estuve haciendo una estancia postdoctoral. Y bueno, la verdad es que fueron unos meses muy bonitos y Buenos Aires es una ciudad preciosa y bueno, la verdad es que además tengo muy buenos amigos argentinos, así que además tengo Mirá. muchísimo cariño por Argentina y por Buenos Aires. Bueno, nos alegramos mucho entonces que sea de esa forma. Debo confesarte, Marco, lo primero, o sea, me llamó la atención y me sorprendió gratamente, ¿no? Ver el nombre de la cartera en la cual tú participas, Ministerio de Justicia y Paz, ¿no es cierto? Este aditamento, digamos, bueno, no sé, al menos de lo simbólico, parecería ser significativo. ¿Por qué no nos cuentas un poco en algo de esto? Bueno, a ver, de hecho este cambio, el nombre se cambió hace unos años atrás. Antes se llamaba Ministerio de Justicia y Gracia, porque bueno, el Ministerio de Justicia tenía también la responsabilidad de administrar todo lo que tenía que ver con el tema de los indultos. Lo que pasa es que de un tiempo para acá al Ministerio de Justicia se le encarga también una serie de tareas de prevención de la violencia, entonces por eso se decide cambiar el nombre y que sea Ministerio de Justicia y Paz, porque tenemos, digamos, bajo nuestra responsabilidad tanto la atención del sistema penitenciario nacional como de las políticas que desde el Poder Ejecutivo se construyen para la prevención de la violencia. Perfectamente. Bueno, me parece, por lo menos, o nos parece un giro interesante dentro de la estructura gubernamental, bueno, y dentro en un país, digamos, con una democracia muy consolidada, de hace muchos años, y que, bueno, todos seguimos siempre muy de cerca. ¿Y cómo es que, bueno, un hombre joven como tú, Marco, 37 años, llegas al viceministerio, al segundo cargo, digamos, de esta cartera? Bueno, el año pasado, vamos a ver, el actual gobierno inició sus funciones en mayo del 2014. El año pasado, más o menos por junio, por julio, se hace un cambio al interno del Ministerio de Justicia. La ministra que había anteriormente pasa a ocupar otra posición y la nueva ministra, la que yo conocía referencialmente, nos escribíamos a menudo por electrónicamente, teníamos una forma de ver el mundo bastante parecida. La nombra y entonces ella me pide que me venga con ella a trabajar al Ministerio de Justicia. Ah, perfectamente. Muy bien. Bueno, y qué digamos, qué experiencia digamos, suponemos que para una persona joven, debe ser realmente todo un desafío, ¿no es cierto? Encontrarse en un lugar como ese, sobre todo, bueno, para una persona con una formación como la que conozco que tú tienes. ¿Cómo vas, llevando adelante este desafío? Bueno, previamente, antes de llegar al Ministerio de Justicia, la experiencia que yo tenía era dentro del sistema judicial, ¿verdad? Yo tenía muchos años trabajando para el Poder Judicial, siempre vinculado al sistema penal. Yo era lo que en otros países se llama defensor de oficio, aquí se llama defensor público, y Claro. bueno, a partir de ahí inicia la vinculación a todo este tema, digamos, y bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Una situación caótica como la de básicamente cualquier país de América Latina respecto a sus cárceles, ¿verdad? Claro. un problema de hacinamiento muy severo, que cuando llegamos estaba en cerca del 52%. Se han tomado una serie de medidas que, aunque insuficientes, han logrado rebajar el nivel de sobrepoblación que tenemos. Pero bueno, con un sistema penitenciario que, más allá de lo de la administración, tiene que ver con un sistema penal tremendamente represivo, claro, con una política criminal muy represiva, como la que igualmente se hace en casi toda la región, ¿verdad? Sí, seguramente. Eso era un poco lo que te iba a preguntar acerca de, digamos, de la conformación del sistema, y puntual y concretamente del Poder Judicial, digamos, porque la gente no se mete dentro de las cárceles porque pasa por ahí, está la puerta abierta, sino alguien los manda, ¿no es cierto? Presos, claro. Ahí estábamos mirando un poco los números de Costa Rica, realmente, bueno, una tasa de encarcelamiento importante, ¿no es cierto? Realmente es la que tiene. Si no me equivoco, deben andar cerca de unos 240, 250 presos cada, un poco más, me están apuntando aquí. Bueno, tú nos dirás cuál es la tasa de encarcelamiento que tienen. No, es mucho más alta. Estamos en más o menos 342 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, lo cual hace que, además, siendo este un país tan pequeño, pues tengamos una tasa de prisionalización realmente muy, muy alta, ¿verdad? 5 millones de habitantes. 5 millones. Poco menos de 5 millones de habitantes, sí. Sí, bueno, sí, realmente había sacado las cuentas, digamos, caseramente, pero acá sí me están, por supuesto, naturalmente, confirmando el dato que tú nos dices, una tasa realmente muy, muy importante. Bueno, digamos, ¿cómo se compone la población penitenciaria? ¿Qué tipos de delitos mayoritariamente llegan? Suponemos, pero quisiéramos tener tu palabra a este respecto. Bueno, como pasa también en toda la región, la inmensa mayoría de la gente que está presa está por delitos patrimoniales y por delitos de ventas de drogas al menudeo, por microtráfico de drogas, ¿verdad? Claro. La mayoría de la gente que está en las cárceles no son grandes traficantes, sino en el eslabón del narcotráfico, pues el eslabón más, el que está más abajo de todo, ¿verdad? Sí. Y también de patrimoniales, hurtos, robos, el 30% más o menos de la gente que está presa por esos delitos. Además, porque claro, hay otro tema. En los últimos 20 años, Costa Rica ha experimentado reformas legales que tienden hacia esa mayor criminalización, al aumento de las penas, y esto repercute necesariamente en el sistema penitenciario. Si aumentamos las penas de ciertos delitos, si se criminalizan conductas que antes no eran delitos, por ejemplo, hace unos 6, 7 años atrás hubo una reforma que convirtió una serie de conductas que antes eran contravenciones en delitos. Claro. Además, de carácter patrimonial, quiero decir, digamos, antes, si una persona sustraía algo de determinado monto, cometía una contravención. Luego de esa reforma, sí, ya sí, no había contravención, sino que todo era delito. Entonces, claro, eso repercute en el sistema penitenciario, que mucha más gente entra. De hecho, esa es la principal causa del aumento de la prisionalización en los últimos 6-7 años. Te pregunto, Marco, ¿Costa Rica experimenta el problema de las maras? ¿Tienen maras en Costa Rica? No, ese problema no lo tenemos, afortunadamente. No. Bueno, pensaba un poco en función de la composición, bueno, que me llama la atención, hasta por ahí me imagino y me represento, creo, ojalá que dentro de muy poco voy a tener la suerte de conocer Costa Rica, pero me imagino algo muy similar a Uruguay en un montón de aspectos, ¿no es cierto? Y también en el tema de la tasa de encarcelamiento, que es muy similar a la que ustedes tienen, bueno, digamos, en territorios, en países donde, bueno, digamos, uno no apreciaría una conflictiva que justificase semejante tasa de encarcelamiento. Quiero contarte, Marco, que por ejemplo en la Argentina, bueno, tú lo conoces también como nosotros, aquí tenemos 150 y pico, 160 presos cada 100.000 habitantes, y creemos, bueno, con una conflictiva muy particular, sobre todo lo que es el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, así que, bueno, uno, y con una política criminal también que, bueno, en definitiva no es muy similar a la que tú nos cuentas. Marco, bien. Sí, bueno, Argentina, perdón. No, adelante, adelante. No, te iba a decir que aquí Argentina es justamente uno de los países que tiene los índices de prisionalización más bajos de la de la región. No quiero decir con esto que no haya problemas, claro que sí, pero si uno lo compara con otros países, los índices son más bajos. Y también quería decir que sí, es una coincidencia, Uruguay y Costa Rica comparten muchas, muchas cosas, ¿verdad? No solamente porque se trata de dos países muy pequeños, sino también porque tienen una democracia más o menos consolidada, tienen, digamos, instituciones fuertes. Sin embargo, no deja de ser una contradicción que teniendo esos niveles, digamos, de una mayor robustez de sus instituciones, esto no se haya logrado traducir en las instituciones penitenciarias, ¿verdad? Y en la Claro. política criminal que se sigue. Bien, ya nos contarás ahora. Aquí te uno de los compañeros de la mesa, José, te va a hacer una pregunta, Marco. Sí, Adán. Hola Marcos, ¿cómo estás? Marcos, Muy no, más que una pregunta es parte del diálogo. El fenómeno nuestro, y me imagino que la menor tasa de encarcelamiento es porque en Argentina realmente por los pequeños delitos no se encarcela. El hurto, prácticamente no tenemos prisioneros por hurtos o por daños a la propiedad. Es decir, los delitos de menor cuantía no son prácticamente prisionizados en nuestro país. Seguramente ese es el motivo por el cual nuestras tasas de delitos de prisioneros es menor al del resto de la región. Esto indica, por el Claro. contrario, que nuestros prisioneros, a contrario sensu, son todos prisioneros que han cometido delitos un poco más pesados que los que vos nos estás señalando. No tenemos tampoco prisioneros por narcomenudeo. No, no, no, no, todos los días se aprenden a 30, 40 personas, pero por la pequeña comercialización de estupefacientes hay muy pocos prisionizados. Bueno, acá hay algunas discrepancias en la mesa, Marco, pero bueno, en Y por fin. el consumo, por la tenencia para consumo, prácticamente no hay ninguno, absolutamente ninguno Sí, bueno. prisionizado. Claro, yo les decía a ustedes ahora que cuando uno ve las estadísticas, en el caso de Costa Rica, justamente es cuando se hace esta reforma que convierte en delitos lo que antes eran contravenciones, cuando se dispara los niveles de hacinamiento carcelario que tenemos ahora. Costa Rica tiene una población de eso, de menos de 5 millones de habitantes, y una población penitenciaria de casi 14 mil personas, lo cual la hace muy alta. Ese factor, el factor de la tipificación de conductas que antes no eran delito, pues ha tenido una repercusión evidente, digamos, en los niveles de la población. Así es. Aquí Fernando te va a hacer una pregunta, Marco. Marcos, Sí. ¿cómo te va? ¿Qué decís? Mirá, Hola. tengo una duda respecto del gobierno que me gustaría por ahí que la compartas con nosotros. Las políticas del gobierno central respecto del narcotráfico y del narcotráfico vinculado al crimen, fundamentalmente. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo desde el gobierno central se combate este flagelo del narcotráfico y del crimen organizado vinculado al mismo? Bueno, a ver, en el caso nuestro, aquí habría que diferenciar, por un lado, las políticas que dependen exclusivamente del Poder Judicial. Los poderes judiciales lo sabemos todos, yo he sido funcionario judicial, es muy celoso, digamos, de sus competencias, y entonces hay temas en los que la posibilidad de incidir desde el Poder Ejecutivo es bastante limitada. Nosotros tenemos una ley de criminalidad organizada que, digamos, va dirigida a esos delitos graves de los que estamos hablando. Sin embargo, la preocupación nuestra fundamental tiene que ver con quién es el principal usuario de la cárcel, ¿verdad? Es gente en estado de exclusión social, es gente que previamente a entrar a la cárcel ya haya sido apartada socialmente y que simplemente cuando llega a la cárcel pues termina de completarse ese apartamiento, ¿verdad? Y ese es, si nosotros logramos reducir esos niveles de hacinamiento de esa gente, con otro tipo de políticas, que tienen que ver más con políticas de largo alcance, porque son políticas sociales, para disminuir las brechas sociales y tal, pues sería mucho más sencillo disminuir también los índices de hacinamiento. Esa quizás ha sido nuestra principal tarea desde que asumimos el Ministerio de Justicia hace 6 meses, ¿verdad? Posicionar este tema y que la gente entienda que en la cárcel no simplemente están los malos, que ese es un reduccionismo tremendo que nos impide ver las soluciones. En la cárcel está fundamentalmente gente excluida socialmente. Perfecto, Marco. Dos temitas que nos quedan que nos interesan particularmente. El primero de ellos, es decir, tenemos noticias de la política un poco de apertura del sistema penitenciario a través de casas de confianza, es decir, posibilitar que determinada población, determinadas personas que se encuentran en ciertas circunstancias, bueno, puedan salir de los regímenes cerrados a condiciones un poco mejores. mejor de encarcelamiento. ¿Por qué no nos cuentas acerca de esta iniciativa, Marco? Bueno, cuando nosotros entramos al ministerio en agosto pasado y nos encontramos con estos niveles de hacinamiento, nosotros dijimos, bueno, una de las medidas que podemos tomar es trasladar gente al régimen semiabierto, ¿no? Que nosotros llamamos semi-institucional. Se tomó la decisión, se trasladaron cerca de 1.200 personas desde agosto hasta ahora. Esa es la medida que probablemente más ha impactado para reducir el hacinamiento, que como les decía, sigue siendo altísimo. Esta medida, quizás es lo más importante de todo esto para comentar, generó enormes resistencias a nivel de opinión pública, a nivel de ciertos actores políticos. Nosotros afortunadamente contábamos con el apoyo del presidente, si no habría sido imposible. Si no se cuenta con apoyo político para tomar este tipo de medidas, pues es poco lo que se puede hacer. Nosotros afortunadamente contamos con el apoyo del presidente. La medida fue una medida de emergencia, de decir, bueno, quienes cumplan ciertos requisitos, quienes estén en ciertos supuestos, que estén próximos a cumplir la pena, que hayan tenido una buena trayectoria penitenciaria en cuanto a comportamiento y relaciones de convivencia, quienes no hayan cometido delitos graves como homicidios, delitos de estos más gruesos, pues sí, pueden ser trasladados a un régimen semiabierto. Hay muchísimo estereotipo y muchísimo prejuicio. Sí. Cuando tomamos la medida se nos dijo que era una medida irresponsable, que se iban a disparar los índices de delincuencia, lo cual no sucedió. De hecho, ese tipo de delitos de hurtos y robos más bien disminuyeron en los últimos meses, con lo cual, digamos, esto, ahora que lo vemos hacia atrás, nos permite confirmar que estábamos en lo correcto. Pero yo creo que lo más importante de esto es destacar los altos niveles de prejuicio y estereotipo que hay respecto a la población privada de libertad. Claro. Hola, hola Marco. Ajá. Sí, sí. Sí, o sea, había una breve interrupción, estábamos y... Ah, perdón. Claro, pero bueno, ha quedado muy, muy claro el concepto. El otro tema, si es que no querías agregar algo más sobre esto, que también venimos siguiendo de cerca a pesar de la distancia, son estas iniciativas, estos proyectos para morigerar, por así decirlo, las consecuencias de la reincidencia, del Instituto de la Reincidencia para los hombres, las mujeres que deben volver al medio libre. ¿Por qué no nos cuentas, Marcos, por favor? Bueno, nosotros ahora hemos, asumido la dirección de tres proyectos de ley que nos parecen fundamentales. Son tres proyectos que, claro, son proyectos de ley, con lo cual dependen de la Asamblea Legislativa y depende también de todas las fuerzas que ahí se mueven. Pero bueno, hay tres proyectos que para nosotros han sido muy importantes. Uno es una ley de ejecución penal que no existe en Costa Rica para poder regular todo el tema de cómo se ejecuta la pena. Claro. Luego hay una ley para disminuir los montos de las penas y volver a que sean contravenciones los delitos que ahora ya no lo son, estos delitos de los que estamos hablando. Y la última de las iniciativas, que es la que está más avanzada, está en la lista de proyectos para ser votados en la Asamblea Legislativa, en el Congreso. Es el de la ley es la que tiene que ver con los registros de antecedentes penales. Nosotros creemos que hay una perversión en esto, porque claro, a la gente se le mete en la cárcel y se le dice, mire, usted la va a estar aquí un tiempo mientras, entre comillas, se resocializa, para que una vez que salga de aquí tenga las condiciones para vivir en el ambiente libre, ajustándose a las reglas de convivencia, etcétera. Y entre las cosas que la gente tiene que hacer, lógicamente, es conseguir un trabajo. Porque claro, la mayoría de las personas que entran al sistema penal, si entran por ese tipo de delitos, es gente que no tenía trabajo. Exacto. Si uno tiene un trabajo, es probable que no tenga que vender droga, drogas ilegales, y si uno tiene un trabajo, es probable que no tenga que robar. Pero bueno, la mayoría de la gente que entra no tiene esas condiciones. El problema es que a la gente se le saca de la cárcel y cuando se le saca, se le dice, mire, ahora sí, salga usted, mire, ya usted está afuera y consígase un trabajo. Claro. Pero claro, lo mandamos a buscar un trabajo con una hoja que dice que cometió un delito. Y en la mayoría de los casos, para conseguir trabajo, esa hoja tiene que estar en blanco. Ese registro tiene que estar en blanco. Entonces, claro, es perverso, porque el sistema dice a la gente, vaya y busque trabajo, pero voy a hacer todo lo posible para que no lo consiga, y para eso lo mando con una hoja manchada. Claro. Entonces, el proyecto que nosotros estamos proponiendo en la Asamblea Legislativa y que ha tenido, digamos, apoyos importantes, ha habido algunas voces disidentes, hay que decirlo también, pero hasta el momento la mayoría de fuerzas políticas lo han apoyado, es el de cambiar este registro de delincuencia. ¿Para qué? Para que para los efectos laborales, primero, para que los montos de la duración de esa hoja de delincuencia manchada dependa también del monto de la pena que se impuso, porque en ese momento claro. parece que en Argentina es igual, sí, en señor. Argentina creo que es un único plazo, en Costa Rica es igual en este momento, durante 10 años la diez persona años. Tiene que estar con su hoja de delincuencia manchada. Exactamente igual aquí. Sin importar cuál es el monto de la pena, claro, lo cual es absurdo, porque no es lo mismo, lo he dicho yo mucho estos últimos días al hilo de este proyecto, no tiene sentido que si a mí me detienen por andar, digamos, con unas copas de más, claro. Tenga que pasar el mismo tiempo con la hoja de delincuencia manchada que si me condenaron sí. por haber matado a alguien. Exacto. Que una conducta y la otra pueden ser disvalidosas, yo no digo que no, lo que pasa es que me parece que es obvio que no es lo mismo una conducta que la otra. Entonces, la primera parte del proyecto es fijar plazos para que esa hoja de delincuencia esté manchada en función del monto de la pena que claro. se impuso. Y el segundo tema, que quizás es el que más impacto podría tener sobre el sistema penitenciario, es que para efectos laborales la hoja de delincuencia salga limpia una vez que se ha cumplido la pena. Claro. Para otros efectos, para efectos del control, de si la persona es reincidente o no, para efectos sí. migratorios, qué sé yo, para otros efectos que se podría solicitar esta hoja, bueno, se puede mantener la indicación del antecedente penal, pero para efectos laborales claro. ya no más, porque además no tiene sentido si uno cumple una pena, ¿por qué tendría que seguir cargando con eso sí. permanentemente o por tantísimos años? Hay países que ya lo han hecho, ¿no? Hay países que lo han hecho. ¿En qué caso? Tiene una regulación. A España. Ajá. España tiene regulación del registro de antecedentes también en función del monto de la pena. Ajá. Ahorita no sé, no recuerdo aquí cuáles son los montos, pero bueno, si uno tiene una pena de sí. hasta 3 años o por delitos culposos, pues el monto es distinto si uno está condenado, qué sé yo, por un feminicidio, por un homicidio, por un delito vinculado al crimen organizado. Uh-huh. Y hay otros países, como el Perú, que la hoja de delincuencia queda limpia una vez que la persona ha descontado la pena. Ah, que es, digamos, el escenario más razonable. Uno dice, bueno, si yo cumplí la pena, ¿por qué tendría que seguir cargando con esto indefinidamente o por lo menos por un tiempo claro. tan extenso? Me parece que es muy, muy interesante lo que nos estás contando, Marco, y que esperemos que esto lo podamos difundir debidamente, tenga repercusión, porque, bueno, desde aquellos sectores, digamos, defensores de los derechos, las garantías, por así decirlo, hemos hecho desde hace mucho tiempo un cuestionamiento al Instituto de la Reincidencia desde un costado dogmático, digamos, sus contradicciones con el principio de culpabilidad, con la persecución múltiple. Bueno, y evidentemente yo creo, y las pruebas me remito, que estos cuestionamientos no han logrado calar, y sobre todo en el mundo político, en nuestra sociedad, y me parece que lo que vos estás planteando y lo que estás comentando, efectos prácticos y concretos que probable y seguramente tuvieran las mismas consecuencias que el cuestionamiento a la reincidencia, esto va a ser mucho más sencillo que pase, que sea aceptado y asumido por el resto de la ciudadanía. Yo no sé qué tan fácil es que estas cosas pasen, porque en efecto, y que nos hemos movido en el sistema penal por varios años, sabemos cómo funcionan estas cosas y cuál es el discurso que más vemos. Yo creo que a nivel del discurso político, lo más vendible, digamos, es decirle a la gente que entre más represión, mejor cuidados estamos y más seguridad tenemos. Pero sabemos que no es así. Yo decía el otro día, bueno, si nosotros logramos que la gente reincida menos, por ejemplo, a través de la eliminación de este requisito del registro para efectos laborales, nos beneficiamos todos. O sea, se beneficia la persona que sale de la cárcel porque probablemente va a conseguir trabajo más fácilmente. Se beneficia el Estado que digamos, va a haber menos posibilidades de que la persona reincida, con lo cual el Estado tendría que invertir menos en alguien que vuelve a la cárcel, porque uh-huh. lo sabe todos. El costo de un privado de libertad es carísimo. En claro. Costa Rica, más o menos cada privado de libertad cuesta $1,000 por mes. Claro. Eso es muchísima plata, es muchísima plata. Uh-huh. Y además se beneficia a la sociedad en su conjunto, porque potencialmente todos vamos a ser menos víctimas de la delincuencia si tenemos gente ocupada. Sí, se beneficia señor. La economía porque va a tener gente produciendo, en fin. Si uno lo razona un poquito más, yo creo que se tendría que dar cuenta de que ese tipo de medidas favorecen a todos. El otro discurso, el de la más represión, el de que cómo vamos a alcahuetear a la gente que está cometiendo delitos, cómo vamos a seguir permitiendo, bla, bla, bla. Todo este discurso, digamos, uh-huh. que es más simple, es un discurso que está lleno de trampas. Así es. Por eso es que yo creo que hay que insistir en esto. Así es. Bueno, Marco, realmente muy interesante todo lo que hemos hablado y que, bueno, seguramente esperemos no será el último contacto. Queremos liberarte para que puedas disfrutar allí del descanso merecido en este fin de semana largo, allí también seguramente como nosotros. Una A última ver, perdón. preguntita, Marcos, antes de, pero fuera del tema que estamos Sí. hablando. Sabés que dentro de un par de Claro. meses Mario va a andar por allá y no se anima a preguntarte, pero queríamos saber si puede invocar tu nombre cuando la policía lo encuentre en algún centro de esparcimiento nocturno, bailando sobre las mesas después de unos cuantos ron. Claro que sí, pero mucha más razón si me lleva a mí. Y le van a llevar gritando, Marcos, Marcos. Claro. Bueno, No me Marco. quedará preso, no me encargo de eso. Bueno, muchas gracias, Marco. Un grato placer. Aquí te mandamos un abrazo muy grande y bueno, desearte lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, Marco. Bueno, hasta siempre. Bueno, gracias a ustedes y espero que nos veamos pronto y que podamos seguir discutiendo sobre estos temas que yo creo que al final sí que pueden incidir en la forma en que la gente los va asimilando, ¿verdad? Creo que con esto lograríamos tener sociedades más democráticas. Sí, señor, así es. Muchas gracias, Marco. Un abrazo muy grande. Hasta A ustedes, un siempre. abrazo. Hasta Adiós. luego. Bueno, hemos estado entonces en contacto con Marco Feoli, el ministro, viceministro de Justicia y Paz de Costa Rica. Bueno, interesante nota, creo, ¿no es Sí, cierto? muy bien. Ya en el programa que ha adquirido visos internacionales, no sé si en este año 2016, el primer contacto con Uruguay, ahora con Costa Rica, bueno, pero me parece que está bueno, ¿no? Ir mostrando un poco otras realidades por fuera de lo que ocurre Sí, puntualmente sí, sí, sí, sí. en Bueno, nuestro país. los oyentes habrán dado cuenta la calidad del staff de la radio. Somos políglotas, hemos hablado ya con varios, Con con uruguayo, con uruguayos, costarricense, con así es, muy bien. costarricenses, con mexicanos. Bueno, vamos a ir a la pausa, creo, ¿no es cierto? Vamos. Pausa musical.